actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El buen tiempo nos acompaña y esa es una razón poderosa para arrancar esta jornada con el ánimo por lo más alto. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los principales temas de actualidad. Lo primero que damos cuenta es el tiempo. 17 grados centígrados para arrancar la jornada. Tiempo totalmente primaveral. La máxima para hoy será de 22. Se trata de un martes con cielo parcialmente nublado. Así viene este 7 de marzo. Víspera del Día Internacional de la Mujer. Desde aquí les estamos enviando un saludo cordial. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención a la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Se mantiene a la alza, pero eso sí, con mínimos. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional, $86.28. También se mantiene al alza. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.511 puntos. Compartimos un titular en materia de economía. El Consejo de Ministros aprueba hoy la ley que extiende a los ámbitos públicos y privados la paridad. Más adelante estaremos ofreciendo detalles a propósito de esta noticia, porque tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer. De inmediato también pasamos a dar cuenta de los principales titulares, los temas que hacen parte de la actualidad en España. El Partido Socialista y Unidas Podemos llevan su choque al Congreso por la ley del solo sí es sí en el pleno del 8M. Repito, Día de la Mujer. Sigue la tensión entonces entre los dos partidos que hacen parte, recordemos, del gobierno horas antes de que se comience a debatir en el Congreso. Por otra parte, hay que decir que feministas marcharán divididas este 8 de marzo. Por otra parte, ya en lo que tiene que ver con inmigración, un grupo de eurodiputados exige a la Comisión Europea que investigue los abusos contra migrantes en Grecia. Del otro lado del Atlántico, destacamos en este orden de ideas que más de 2.600 migrantes han sido devueltos a Cuba este año desde varios países. Y la noticia más importante del día la encontramos en la ONU y tiene que ver con Nicaragua, porque crímenes de lesa humanidad son cometidos por parte del gobierno nicaragüense como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática contra parte de la población del país por motivos políticos. Es lo que ha asegurado un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con deportes. Se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions. Estamos hablando de la fase definitiva. Y el delantero Neymar es noticia porque no volverá a jugar esta temporada con el Paris Saint-Germain después de su última lesión en el tobillo. Va a tener que pasar por el quirófano, de acuerdo con lo que se informa desde su equipo, el Paris Saint-Germain. Así comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos un día más. Y también, como no, le compartimos nuestro saludo musical, que en esta oportunidad tiene que ver con el musical Maestra Vida, de el maestro Rubén Blades. Las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él. Con los ojos enterrados en el piso, sufriendo las malas jugadas de su existencia, Ramiro recorrió las calles del barrio, la misma esquina con su mismo olor. Todos los hechos lo condenaban. Sin embargo, nadie hablaba de su soledad, de aquellos años en la cárcel, de las cosas que hizo y dejó de hacer, de su eterna mala suerte. Parado en la esquina, Ramiro respondió las preguntas que jamás le hicieron. Después de todo, su único premio era la vejez, la misma recompensa que recibió su padre Carmelo, la misma recompensa que de seguro recibiría su hijo Rafael. Es una noche de mayo de 1970. Ramiro sigue en la esquina, solo como siempre. Esto es lo que conocemos de Maestra Vida, la producción musical de Rubén Blades. Ahora llega el musical, una forma de darle continuidad a este gran proyecto que se ha mantenido vigente a pesar del tiempo, de la evolución de la música. La verdad es que se mantiene intacta esta obra en lo que tiene que ver con calidad e interés por parte del público, que esto es lo más importante. Maestra Vida se acaba de estrenar y hoy le vamos a ofrecer más detalles. El Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana en Europa. Hoy comenzamos el café con Maestra Vida, una canción que sobresale en el repertorio del maestro Rubén Blades, una de las grandes referencias de nuestra música latinoamericana. Maestra Vida evoluciona ahora como musical. Ya les decía que es una forma de darle continuidad a este gran proyecto que vio la luz por allá en el año 1975. De manera que comenzamos hoy el Café Mañanero con buena música, escuchando al maestro Rubén Blades. Maestra Vida, porque ahora es un musical. Se acaba de estrenar. Hablamos de un viaje en el tiempo, una historia que transcurre en el año 1975 en algún país latinoamericano. Amor, música, diversión y mucho más es lo que podrán disfrutar entonces los espectadores de la obra teatral Maestra Vida, el musical de Rubén Blades, que se ha estrenado ya esta semana en el Teatro Nacional de Panamá. Se va a extender hasta este 12 de marzo. Es producida por Augusto Pozo, con la dirección artística de Edwin Cedeño y música de Roberto Delgado y su orquesta. Ha estado acompañando al maestro Rubén Blades durante mucho tiempo. Transcurre en un bar muy popular. Quique Quiñones, inmerso en el licor y los recuerdos, cuenta la historia de los abuelos y padres de Rafael da Silva, amigo de su hijo Calito Lito. Historia que inició años atrás, la década de 1920. Hay mucho por descubrir en el musical Maestra Vida. Mucho para enseñar. El maestro Rubén Blades, el poeta urbano, el cronista de la salsa, el cronista de nuestra música latina. Ahí está de nuevo, llevando entonces hasta las tablas Maestra Vida. Que tengan todos un feliz día. Así comenzamos este martes 6 de marzo en el Café Mañanero. Vamos a seguir disfrutando el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con nuestro primer sorbo de actualidad. Comenzamos entonces con el primer sorbo de actualidad, a ver cómo están las cosas en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta de las noticias más importantes efectivamente en materia de inmigración. Lo que tenemos para destacar hoy tiene que ver con casi 20.000 mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que han sido regularizadas en los últimos 10 años. El gobierno de España ha concedido entre 2012 y 2022 un total de 19.888 permisos de residencia. Hablamos de autorizaciones para la regularización de mujeres extranjeras que han sido víctimas de violencia de género en España, según ha informado el propio Ejecutivo, en una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por Vox. Primer sorbo de actualidad. De inmediato también damos cuenta del avance de Latino Deportes, que a continuación nos presenta Adolfo Jiménez del Río. Vuelve la Champions. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se jugó el último partido de la jornada 24 entre los Osasuna y el Celta de Vigo. 0-0 fue el resultado final. Continuamos con la Champions, porque hoy arranca la segunda jornada de los octavos de final, es decir, la vuelta, y en donde los equipos tendrán que darlo absolutamente todo si quieren pasar a los cuartos de final. Continuamos con la París-Niza, donde nuevamente sigue Pogachar tratando de llegar a ese liderato de esta competición. Por lo pronto, el ciclista danés se llevó la etapa, Pedersen, y es el nuevo líder de esta competición. Pero también tuvimos la Tirreno Adriático, donde ahí fue Filippo Ganna, el ganador de la etapa y el que tiene el maillot de líder por el momento. Eso sí, Santiago Buitrago está al acecho para esperar la montaña. Continuamos con Novak Djokovic, porque ha quedado por fuera del Indian Wells 2023. Por tercer año consecutivo se queda por fuera, y todo porque no se ha vacunado contra el coronavirus. Parece ser que todavía tiene opciones de estar en el Master de Miami. Y el Valencia Club de Fútbol se sigue pronunciando, y lo hizo de manera contundente en el día de ayer, indignado totalmente porque no se le cobró el penalti y no se pitó ante el Fútbol Club Barcelona. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Hay cabreo todavía en el Valencia, y no es para menos, porque el árbitro no recurrió al VAR, o nadie del VAR, ya que el árbitro no lo vio, el árbitro central no lo vio, ese penalti. Y bueno, son de las cosas que hacen parte de la polémica del fútbol, ¿no? Pero que son inexplicables, con tanta tecnología, y molestan en el Valencia, teniendo en cuenta el caso Negreira, el que más adelante le vamos a estar hablando, porque hay novedades sobre este particular. Bueno, ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos presenta el segmento donde da cuenta del calendario lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se conoce como el Día Mundial de los Cereales, mientras que este 7 de marzo a su vez es conocido por ser el Día Internacional en Recuerdo de los Policías Caídos. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día tenemos que el reconocido actor Bryan Cranston, uno de los protagonistas de la reconocida serie Breaking Bad, está celebrando 52 años de edad, mientras que el día de hoy se están cumpliendo ya 24 años del fallecimiento del aclamado director Stanley Kubrick. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Y a continuación, Nicky Cuervo nos adelanta el contenido del apartado de entretenimiento. día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Pink contrata a su hija de 11 años para que haga parte de su gira. Muere Gary Rosington, guitarrista y miembro fundador del Lynyrd Skynyrd, a los 71 años. Harry y Meghan fueron invitados a la coronación del rey Carlos, pero se desconoce si asistirán. Taxis voladores y robots que preparan café entre lo nuevo del Mobile World Congress 2023. Bizarrap y Shakira estarán en el programa de Jimmy Fallon, Tonight Show. Y en las efemérides musicales del día nacen Taylor Dane y conmemoramos un año de lanzamiento de la canción We Are The World. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Viene fuerte Nicky Cuervo en el día de hoy. Debo decirles que más adelante vamos a tener también el apartado de las entrevistas. Hoy estará dialogando con nosotros un expatriado nicaragüense. Recordemos hoy la noticia más importante en el contexto latinoamericano e internacional tiene que ver con el anuncio por parte de la ONU que Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, comete delitos de lesa humanidad y viene una investigación firme. Se abre campo para la justicia en medio de las circunstancias en Nicaragua y es por cuenta de la justicia internacional. Y en este sentido, pues estaremos hablando hoy con Josué Monroy, un artista nicaragüense, repito, que ha sido expatriado. Ya hemos estado dialogando con varios expatriados nicaragüenses aquí en el Café Mañanero y hoy vamos a seguir escuchando su voz. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Son los principales temas de interés. Por otra parte, también estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta en el apartado de asesoría jurídica. Ahí tenemos a Karol G, una de las grandes figuras de nuestra música latina, en particular en lo que corresponde al apartado urbano. Muchos de sus seguidores han estado preocupados porque la artista anunció que se iba a tomar un receso. Recuerdo perfectamente lo que dijo en el programa El Hormiguero. Sí, era que iba a descansar un poco, pero va a hacer sus apariciones y lógicamente también se va a mantener activa en lo que tiene que ver con producciones discográficas. Hay que recordar que estos artistas llevan una agenda muy intensa. Recordemos que J Balvin lleva, por ejemplo, 8 meses sin lanzar nuevo trabajo discográfico y todo el mundo también ya ha estado un poco preocupado porque se trata de un retiro no anunciado. ¿Qué le pasa a J Balvin? Las noticias que tenemos es que estaría dedicado a la vida familiar. No podemos olvidar de que tuvo un hijo y esto de alguna forma le transformó la vida. J Balvin se apresta a regresar con nueva producción discográfica y también con una gira de conciertos. Mientras tanto, está dedicado a su familia. Bien por J Balvin. Y también, bueno, aceptamos esa decisión que ha tomado, como no podía ser de otra manera, Karol G, ¿no?, de tomarse un receso. Que descanse, disfrute, que la esperamos. Avanzamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer ya con nuestro monólogo de actualidad. Antes, un mensaje muy importante para todas las personas que necesitan datos, necesitan llamadas, o llamar, mejor dicho. Y eso es todo el mundo hoy en día. Presten mucha atención a esta gran promoción de Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones, 300 megas de fibra óptica, 50 gigas y llamadas ilimitadas para tu móvil. Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones está en Manuel Candela, número 21, igualmente en calle Mariano de Cavia, 29, barrio San Isidro. Toda la información la pueden encontrar también en la página web onlyonetienda.com. Only One Comunicaciones, si usted es de las personas que por alguna razón, porque no tiene los papeles, por cualquier otro motivo, no puede hacerse con un contrato, una compañía telefónica, acérquese a Only One Comunicaciones que va a encontrar con una alternativa. Only One Comunicaciones, a propósito, felicita a todas las mujeres en su día. Vamos entonces con nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Crímenes de lesa humanidad son cometidos por parte del gobierno nicaragüense como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática contra parte de la población del país por motivos políticos. Es lo que ha concluido un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU. Ha estado trabajando, analizando lo que viene ocurriendo en el país. Se trata del primer informe sobre la situación de Nicaragua, que se ha publicado este 2 de marzo en rueda de prensa y que ha debatido el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los expertos afirman que el delito de lesa humanidad de persecución se comete desde las más altas esferas del gobierno. El régimen, recordemos, presidido por Daniel Ortega, instrumentalizó todos los poderes del Estado contra las personas opositoras, reales o percibidas como tales. Es lo que señala en su intervención ante el Consejo el alemán Jan Simon, presidente del grupo de expertos que completan el chileno Alessandro Álvarez y la colombiana Ángela Buitrago. Se abre aquí una puerta a la justicia contra estos atropellos, contra los derechos humanos que ha venido cometiendo el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Es increíble que estas cosas pasen en pleno siglo XXI. El pasado fin de semana veíamos la foto de los dictadores en Venezuela, en lo que fue la conmemoración del 10º aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Sí. Una foto que representa mucho para Latinoamérica, el sufrimiento al que han estado sometidos no solamente nicaragüenses, sino también cubanos, ahora venezolanos. Y lo más peligroso es que esta ideología izquierdista o de extrema izquierda amenaza con extenderse firmemente por el continente. Le sigue en su camino Bolivia, le siguen otros países que caminan por estos mismos senderos políticos e ideológicos. Ahí tenemos el caso de Colombia, ahí tenemos el caso de Argentina. Cuando las instituciones se le paran firme y no permiten que avancen, bueno, se quedan solamente en el intento. Pero en aquellos países donde no hay instituciones fuertes, pasa lo que se está viendo en Nicaragua y lo que ya se ha visto en Cuba y por supuesto en Venezuela, donde el ejecutivo que llegó por vía de las urnas en el caso de Venezuela y Nicaragua, en Cuba recordemos que fue una dictadura, fue la revolución cubana que depuso a otro dictador que estaba, y bueno, desde entonces se ha mantenido, lleva 60 años, más de 60 años en el poder, 60 años de dictadura. Acá llegaron por la puerta de la democracia, fueron implementando cambios de poco a poco, pero el guión ha estado en la ideología. Entonces, encontramos que sí, efectivamente, en el caso de Colombia, en Argentina, y con esto no quiero decir que todos los países latinoamericanos que tienen un gobierno de izquierda se vean amenazados, ¿no? Ahí tenemos el caso de Chile, gobierna un país de izquierda y las alternancias son positivas para la democracia. Pero en el caso de América Latina se ha perdido el norte. Se han pasado todos los límites. y tenemos esas dictaduras que cometen esas violaciones sistemáticas de derechos humanos. Daniel Ortega en Venezuela. Esperemos entonces que las investigaciones por parte de la ONU sigan, que avancen, y lo más importante, que Daniel Ortega pague por todo lo que está haciendo. Daniel Ortega y todos los suyos, porque esto no lo está haciendo él solo. Todos sus secuaces deben pagar por lo que están haciendo. Y lo más importante también, que los nicaragüenses recuperen la libertad. Y en esta tarea no deben estar solo la ONU, sino también la comunidad internacional. Deben aplicarse mecanismos de presión, deben aparecer las sanciones efectivas. Es hora de evaluar las sanciones contra los dictadores, para que luego no vayan a decir ante su población de que son víctimas de la comunidad internacional, que es que son víctimas de las sanciones, como está ocurriendo en Venezuela. Hay que aplicarlas de una forma mucho más inteligente. Hay que encontrar los mecanismos para presionar directamente al gobierno sin que tenga consecuencias en la población. Seguimos dando cuenta de lo que ocurre en el contexto de la actualidad. Pasamos ahora monólogo de actualidad en lo que tiene que ver con las manifestaciones del 8 de marzo. Encontramos que el Partido Socialista, el Partido Oficialista en España, acude a las manifestaciones del Día de la Mujer. Recordemos si hay un partido político que ha enarbolado la bandera de la igualdad en España, ese es el Partido Socialista, y eso está muy bien. Le ha acompañado a alguien que ha querido pues ir incluso más allá. Hablamos de el partido Unidas Podemos, pero no por ello quiere decir que haya hecho las cosas mejor. Tiene ahí el fracaso de haber llevado a cabo un proyecto de ley, y de esto tampoco se puede eximir el Partido Socialista. Un proyecto en defensa supuestamente de la mujer que terminó beneficiando a los violadores. El polémico y comentado proyecto de solo sí es sí, pues van a acudir justamente a las manifestaciones del 8 de marzo divididos. Y lo más importante, el proyecto de reforma pueda de que no lo vote Unidas Podemos. Sorpresas, paradojas que encontramos en el contexto de la política. Pero es muy curioso de que se llegue a esta fecha con esta división. Y nos preguntamos, más allá de esta fecha y de la polémica que hay en torno a la reforma de la ley solo sí es sí, ¿cómo impacta de cara a las próximas generales? Continuamos dando cuenta de lo que ocurre en el contexto de la actualidad. Levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico. Volvemos a Latinoamérica en esta oportunidad para dar cuenta de lo que pasa en Colombia, donde sigue tronando fuertemente la corrupción. Los escándalos en la familia Petro y el gobierno, porque es lo que ocurre cuando se mezcla la familia y la política. Gustavo Petro es el presidente de Colombia. Su hijo Nicolás Petro empezaba a hacer carrera política siendo parlamentario del departamento del Atlántico. Su ex esposa revelaba en la revista Semana, una de las más prestigiosas, no solamente de Colombia, sino de América Latina, que Nicolás Petro había recibido dinero de ex narcotraficantes y otros personajes que han estado envueltos en lo que es el conflicto armado de Colombia. Bueno, ha estallado todo un escándalo. Fue entonces cuando Petro le pidió a la fiscalía, y esto fue noticia que investigara a su hijo y a su hermano Juan Petro. El hermano habría recibido dinero de parte de narcotraficantes para ser incluidos en la famosa, en un proyecto que hace parte de la paz total. Bueno, son los pactos diabólicos que viene haciendo Gustavo Petro en nombre de la paz total. Quienes conocemos en profundidad el historial del narcotráfico, de los grupos guerrilleros, de la política y de la sociedad colombiana, somos incrédulos. Sí. Y la verdad es que muy temprano nos estamos dando cuenta de que efectivamente así es. Y hay un viejo refrán que dice: dime de qué presumes y de qué careces, ¿no? El presidente Petro ha venido con un discurso fuerte en contra de la corrupción, y la verdad es que no se le conocen de pronto casos escandalosos de contratos y cosas así por el estilo, de pronto porque no ha estado en el gobierno. La cosa es cuando ya se empieza a manejar dinero fuerte, de manera que ha sido cuestión de que Petro esté en el poder para que a su alrededor se empiecen a conocer los casos de corrupción. Dineros que había recibido Nicolás Petro en su residencia en Barranquilla. Eso se convirtió en un pasadizo de ex narcotraficantes, empresarios, entre otros personajes que le llevaban dinero para financiar la campaña de su padre. De acuerdo con lo que ha trascendido, el hijo se quedaba con ese dinero. Pero eso de recibir dinero en bolsas, es decir, en efectivo, es algo que seguramente lo ha aprendido de su padre. Recordemos que ya fue investigado Gustavo Petro por haber recibido dinero, fajos de dinero, en bolsas, en su apartamento, es decir, en su piso, para financiar campañas. Ya hubo una investigación en ese sentido. Y alrededor de la gente que está en el pacto histórico también es parte de su estilo. Recordemos que el año anterior, Piedad Córdoba, pieza importante de la izquierda colombiana y muy cercana a la guerrilla de la FARC, porque se hizo famosa por ser mediadora de los secuestrados en Honduras hace menos de un año, bueno, en vísperas de las elecciones, le decomisaron $60,000 en efectivo. Esto en Honduras. Gente que hace parte del pacto histórico. A Roy Barreras, quien es hoy el presidente del Congreso de Colombia, el año anterior también dejó olvidada una maleta de dinero en un hotel en Bogotá. Los dueños del hotel avisaron a las autoridades. Las autoridades analizaron el maletín y de forma cuidadosa descubrieron de que estaba repleto de dinero. Averiguaron quién era el dueño del dinero o del maletín y resultó ser el señor Roy Barreras, hoy presidente del Congreso de Colombia. Porque estos señores andan con maletas de dinero. Roy Barreras, siendo senador, no deben llevar el dinero, tener el dinero en cuentas. ¿Por qué motivos andan con el dinero de esta manera? Por eso es que digo que no hay que achacarle nada a Nicolás Petro. Él ha aprendido estas cosas de su padre y del pacto histórico. Hace parte, ese estilo del pacto histórico. Sí, andar con dinero de esta manera, por cantidades y en efectivo. Nada que achacarle a Nicolás Petro. Aparte, pienso que en gran medida somos lo que aprendemos en nuestras casas. Cuando Nicolás Petro nació, Gustavo Petro, su padre, era un guerrillero militante del M-19. Y creció en esas.

dispositivos que pronto se pondrán en las manos de millones de consumidores. En esta nueva edición del Mobile World Congress, a la que concurrieron más de 60.000 asistentes, que le dejó unos 240 millones de euros a la economía de Barcelona y más de 6.700 puestos de trabajo, según la empresa organizadora GSMA, se pudieron conocer de primera mano lo que serán las tendencias en pocas semanas y los desarrollos que tomaron varios años y hoy son una realidad. Pantallas plegables, realidad virtual, robótica y hasta taxis voladores hicieron su debut en el mejor escenario del mercado de los móviles en Barcelona y que bajó su telón el pasado 2 de marzo, pero ya con la mira puesta en las innovaciones que traerá el MWC 2024. La Bizarrap Music Session 53 de Shakira se ha convertido en un hit mundial. A pocas horas de su estreno, rompió récords de visitas en el canal de YouTube de Bizarrap y hasta debutó en el top global de Spotify. En medio del éxito internacional, la cantante colombiana y el productor argentino estarán presentes en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon. La primera artista argentina que se presentó en The Tonight Show, el programa de televisión conducido por Jimmy Fallon, fue Nicki Nicole en el 2021, mientras que Shakira ya se ha presentado en mayo del 2022, aunque esta vez regresará acompañada por Bizarrap. El programa se emitirá este viernes 10 de marzo, aunque en España se podrá ver a las 5:30 de la madrugada del sábado. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, siempre con las noticias del mundo del espectáculo. En breve estaremos entonces ya con Adolfo Jiménez del Río. Bueno, viene por aquí ya con el tema político del día. Así nos aproximamos al ecuador de nuestro programa. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la complicada situación que está viviendo el presidente Gustavo Petro en Colombia. Y es que los casos de su hermano Juan Fernando y de su hijo Nicolás se han enredado y parecen el mismo, pero en realidad son diferentes. Es cierto que a ambos los investiga la Fiscalía General de la Nación, pero por asuntos muy distintos. Al primero, al hermano, se le indaga por su visita a las cárceles y por liderar, siempre supuestamente, un cartel de abogados que cobra comisiones a presos a cambio de favores. Y esos convictos se acogerían al proyecto mayor del presidente, conocido como Paz Total, que consiste en tratar de desactivar a la guerrilla y a todos los grupos armados y criminales del país mediante la negociación. Y ya Petro ha dicho que el único que está facultado para discutir con los cabecillas de las mafias es Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, y Juan Fernando insiste que no, que él tiene voz y voto en este sentido de la negociación. Y por el caso de su hijo Nicolás, está entrampado por unas declaraciones a la prensa de su esposa hasta hace bien poco, Dey Vázquez. La mujer sostiene que el mayor de los 6 hijos que tiene el presidente cobró grandes cantidades de dinero de manos de empresarios que creían estar metiendo dinero en la campaña de su padre. Y en el tema político del día nos preguntamos, cuando se están destapando estas complicadas situaciones de familiares directos de Gustavo Petro, ¿podríamos atrevernos a decir que la parte política del país comienza a complicarse para este gobierno? Y también nos preguntamos si se sigue esclareciendo la situación y la Fiscalía General de la Nación toma cartas en el asunto, ¿estará Gustavo Petro como presidente tratando de impedir que puedan ser inculpados su hermano y su hijo? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Sí, y de vuelta estaremos con la abogada Luz Piedraíta, que una vez más nos estará acompañando en el apartado de asesoría jurídica. Viene a abordar un tema, el arraigo familiar con cónyuge de nacionalidad española o comunitaria. La pausa y ya regresamos. ¿Dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con nuestro segmento de asesoría jurídica. Saludamos a la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia